playa de piedra que trae el río de otras playas. Lagos helados de viejas tristezas, de soles tapados. Playa de piedras que trae el río de otras playas. Lagos helados por viejas tristezas, de soles tapados. Comarcas pasadas de historias inconclusas, de celos hacia el árbol, porque él es tan alto, siempre es tan libre, flotando con el viento, pero esas piedras son verdad. Tienen los rasgos de un pasado olvidado, pero esas piedras son verdad. Será allí donde encontremos leyes para vivir el espacio. Será mirando todas las piedras que sabremos dónde están los aciertos de esta tierra tranquila. Inviernos eternos, cerros tapados de verdes y blancos, mantas eternas dibujan su llanto de ríos cayendo. Inviernos eternos, cerros tapados de verdes y blancos. Mantas eternas dibujan su llanto de ríos cayendo. Comarcas pasadas de historias inconclusas, de celos hacia el árbol, porque él es tan alto, siempre es tan libre, flotando con el viento, pero esas piedras son verdad. Tienen los rasgos de un pasado olvidado, pero esas piedras son verdad. Será allí donde encontremos leyes para vivir el espacio. Será mirando todas las piedras que sabremos dónde están los aciertos de esta tierra tranquila. Playa de piedras, playa de piedras.